el Estado. Bueno, por otras cuestiones de la vida y más teniendo en cuenta el mundo del trabajo, en los últimos días un total de 14 trabajadores fueron despedidos de la fábrica de chocolates Felford. El personal que recibió la noticia engrosa el abultado número que, bueno, esta fábrica chocolatera ostenta a lo largo del año. El delegado Rodolfo Vidal, delegado de la planta, explicó que los despedidos se encontraban precarizados a través de contratos temporarios y que la empresa sistemáticamente cubre puestos fijos con personal eventual, incurriendo en fraude laboral. Bueno, recordemos que según se estima, de un total de 750 empleados, 250 son los precarizados allí en la planta. Esta situación, que ha sido denunciada en numerosas oportunidades y que aquí hemos dado cuenta de unas tantas, ¿no? Bueno, fueron denunciadas en diversos ámbitos, en diversas instancias. Ya cuenta con un fallo judicial favorable de la jueza Regina Cañal. Esta jueza es de la Sala 3 de Apelaciones. Bueno, que determinó que la fábrica Felford no presenta puestos de trabajos eventuales. Entre otras cosas, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que la denuncia de los trabajadores abarca un problema importante de inseguridad laboral respecto a accidentes de trabajo. También reclama por los históricos despidos a las embarazadas, es decir, cuando una chica queda embarazada, cuando la noticia se puede comprobar fehacientemente, es expulsada de allí y eso es una determinación histórica de la planta. Bueno, por supuesto, también hay denuncias de compañeros trabajadores mutilados por mal funcionamiento de algunas máquinas. Por otro lado, también hay denuncias de acoso sexual por parte de algunos capataces hacia las empleadas. Y también por otra cosa, por otro lado, si bien el Ministerio de Trabajo se presenta a la empresa, esta le hace una multa, la empresa la paga y queda todo como si nada. Es decir, todo se arregla con plata y los problemas de los trabajadores, y en este caso de la empresa Felford, siguen allí. Por otro lado, en otro orden de cosas, el Poder Judicial de la Nación ordenó a la empresa textil Elemento reincorporar en el plazo de 48 horas a los trabajadores de la textil, cita en Pompeya. Bueno, recordemos que esta empresa es de Juliana Aguada, esposa del jefe de gobierno Mauricio Macri, y que los trabajadores despedidos son Eduardo Toro y María Ugarte, aquí los hemos entrevistado ambos, despedidos ilegalmente por organizarse tras las graves quemaduras que sufriera Marina Bovarín meses atrás, en medio de los maltratos sufridos, bueno, y también por las posteriores asambleas y paros realizadas al respecto. Bueno, no le gustó nada y los echaron. Por otro lado, tenemos que también trabajadores de los supermercados Disco, Bea y Jumbo denuncian todo tipo de persecución y despidos arbitrarios por parte de la patronal. Esto ocurre año tras año, especialmente en estas épocas de fiesta. Bueno, por caso Jumbo despide a cientos de trabajadores en todo el país. Ahora fueron más de 75 trabajadores los despedidos en Capital Federal en tan solo 2 semanas, sin contar con los despidos en locales del Gran Buenos Aires también, ¿no? Despidos efectuados con acusaciones falsas, algunos sin causa, y despedidos estando de licencia médica, es decir, te dan reposo un par de días y cuando volvés estás echado. Son perseguidos y despedidos también por defender el derecho a la licencia médica, justamente porque la empresa les exige trabajar aún enfermos. Otros fueron y son perseguidos, por supuesto, y como sistemáticamente ocurre en todas las ramas de la producción, es porque han participado activamente de asambleas, actividades sindicales y políticas. Bueno, ahí un poco el paneo de algunas noticias que tienen que ver con el ámbito del trabajo. Mi nombre es Máximo, estamos aquí en el Saltimbanqui. Estamos en Radio Gráfica FM 89.3, así que bueno, arrancamos. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. Arriba los pobres del mundo. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el programa. ¿Estamos al aire? ¿Sí? Bien, no veo nada. Ah, sí, estamos al aire. Bien, estamos ya con nuestro invitado habitual, Juan Marino. Él es dirigente, militante, político de la agrupación Tendencia Piquetera Revolucionaria. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, todo bien. Aquí andamos. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien, bueno, ahí me trajiste un par de temas para ir tirándolos aquí en el programa, así que dale, métele. Bueno, en primer lugar queríamos señalar el hecho de que han anunciado este pago multimillonario a Repsol. En total, contando el dinero que le van a dar y los bonos, aproximadamente totalizan 8.000 millones de dólares, es decir, que constituye un enorme desfalco de la economía nacional, una entrega a este grupo capitalista imperialista que es Repsol. Interesante destacar el hecho de que el año pasado Kicillof había dicho que no le iban a pagar ni un peso y ahora ha dicho que no pueden no pagarle porque sería un acto ilegal. Algunos kirchneristas han salido a difundir textos de Trotsky explicando cómo en algunos casos se puede llegar a indemnizar en determinadas expropiaciones, pero siempre bajo la condición de que estemos bajo un gobierno obrero. En este caso, la expropiación no forma parte de una línea general de defensa de los trabajadores o una concesión necesaria para mantener el predominio político de los trabajadores, sino que, por el contrario, integra una línea de conjunto de entrega a las petroleras. Han acabado de aplicar un tarifazo, aumentando 7,5% y más los precios de las naftas para poder pagarle a Repsol. Y al mismo tiempo, es interesante el dato de que, luego de que asumió Fábrega, el nuevo presidente del Banco Central, la devaluación, los 11 días posteriores a su asunción, fue de 2 y pico%, que si uno la anualiza, totaliza 108%. O sea que, de hecho, se proyecta una devaluación en la línea de lo que pide toda la burguesía y el imperialismo, que esté más o menos similar al blue, y por lo tanto haya una licuación enorme del salario de los trabajadores, una confiscación brutal de las condiciones de vida de las masas. Es decir, que estamos frente a un viraje a derecha muy claro del gobierno. Macri salió a decir que Cristina está cada vez más parecida al PRO, porque finalmente le pagó a Repsol y lo salió a festejar. Cavallo está festejando sistemáticamente que Capitanich y Kicillof estén a cargo del gabinete. Es decir, que los mayores exponentes de la derecha argentina saludan estas posiciones del gobierno como conquistas propias, lo cual tiene que llamar a la reflexión a todo el electorado kirchnerista, a la base popular del kirchnerismo, y al mismo tiempo poner de manifiesto cómo están desarrollando un viraje de derecha muy nítidamente. Y en ese sentido también se ubica lo que pasó en la legislatura provincial, en la provincia de Buenos Aires. Scioli acordó con Massa para poder aprobar el presupuesto. Scioli le entregó a Massa una conquista que es que antes de Massa, que es que antes del fin de año van a aprobar la ley de policías comunales, de policías municipales, perdón, para reforzar el aparato represivo. Van a aumentar el presupuesto para seguridad y le van a entregar una parte a los intendentes, es decir, que aumentan, engrosan la caja de los intendentes del PJ. Y a cambio de eso, Massa le votó a favor el presupuesto. También la UCR y el FAP le votaron a favor el presupuesto a Scioli, o sea que todos cogobiernan con la derecha pejotista en la provincia de Buenos Aires. Y ya ha trascendido el hecho de que De Narváez declaró que va a ser ministro de seguridad de Scioli a partir de marzo de 2014. O sea que lo más recalcitrante de la derecha se integra directamente a las filas del gobierno, mostrando este viraje que está operando Cristina. Sí, suena muy llamativo, más que nada, esta cuestión, ¿no?, de Narváez. Lo que también resulta por allí ofensivo para todo el electorado bonaerense y para todo el electorado del país, teniendo en cuenta que antes de ayer se peleaban todos en los spots publicitarios por ganar un voto. Es decir, también se está jugando con la conciencia de la gente, teniendo en cuenta que el que votó a Massa votó convencido Ahí salían los esposos sacándose el saco diciendo voy a pelear, supuestamente con el oficialismo, era... bueno, de Narváez ni hablemos, un crimen, un castigo, y bueno, la soberbia de Cristina. Es decir, uno ingenuamente creyó algo y por eso optó por alguna de estas expresiones de la burguesía y sin embargo terminaron demostrando que están todos juntos. Totalmente, totalmente. Y estos chanchullos, estas negociaciones que ellos entablan, y sobre todas las cosas este interés mancomunado en aprobar estos presupuestos antipopulares, tiene que servir justamente para que todos los que votaron a esas diferentes fracciones de la burguesía, que votaron al kirchnerismo, que votaron a Massa, que votaron al FAP, que votaron a la UCR, vean cómo en realidad todos gobiernan para reforzar el aparato represivo, para defender los intereses de los grupos capitalistas y que por lo tanto hay que construir una salida por izquierda, votando al Frente de Izquierda y desarrollando el Frente de Izquierda. También hay que ver por qué en algún momento aparecen dispersos y luego por allí se unen. Debe haber también algún tipo de determinación, alguna variable en donde por allí las distintas expresiones estén separadas y expresen claramente esa separación y que luego ante una coyuntura dada por alguna razón X, yo me imagino ya cuál es, ¿no? Hay un hay un problema económico imperante que se tiene que saldar lo antes posible y es por ello que por allí el salvataje tiene que estar dado con todos juntos. Totalmente, naturalmente que tienen diferencias entre ellos, algunos piensan que hay que devaluar más rápido, otros más lento, antes en su momento cuando se mantenía Moreno en la Secretaría de Comercio tenía también diferencias con los sectores de la oposición acerca de cómo manejar el problema de las importaciones, las exportaciones, diferencias tienen entre ellos, el tema es que claramente cuando está en riesgo el Estado capitalista y el régimen en su conjunto tienden a unificarse para defender al régimen capitalista. Y por lo tanto, ahí es cuando se pone manifiesto de forma muy nítida cómo todos ellos, por más que tengan diferencias que expresan las diferencias entre las distintas fracciones de la burguesía, de conjunto, tienen un interés opuesto al de la clase obrera. Estas cuestiones también se ponen de manifiesto en la práctica misma en sí. Por poner por caso, hay como, digamos, una voluntad por parte del Estado, por parte de los gobernadores, por parte de los intendentes, por parte de los legisladores, por parte de todo el arco político burgués, por decirlo de algún modo, que sería el modo correcto, de albergar, incentivar y dejar que sean algunas multinacionales que vengan para acá, inviertan más allá de lo que puedan llegar a ser ellas en cuanto a las repercusiones del medio ambiente, en cuanto también a la economía misma, las economías mismas regionales, etcétera, etcétera. Por poner un caso, está lo de Monsanto y más específicamente lo que está sucediendo en Córdoba, en donde allí la población se plantó para que Monsanto no se ponga a funcionar y bueno, la voluntad gubernamental es la contraria y deriva en esta cuestión, ¿no? De este brazo represivo tercerizado que son las patotas sindicales o los barra bravas, y en este caso la patota de la UOCRA, mandando a reprimir a la gente que se alza en contra de Monsanto. Sí, la burocracia sindical de la UOCRA protagonizó una represión contra los compañeros que están impidiendo la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba, una represión brutal, los compañeros resultaron heridos. Es importante señalar que esta misma burocracia hace pocos días atacó a los compañeros ferroviarios tercerizados que estaban volanteando en las líneas del ferrocarril reclamando por el pase a planta y la reincorporación de los despedidos. Es una patota criminal en su conjunto. Y también hay que señalar que contaron con el aval del gobierno provincial, de la narcopolicía de la Sota, que les liberó el terreno para que atacaran a los compañeros que están luchando en contra de Monsanto. Y luego de eso hubo una reunión entre el intendente radical de Malvinas Argentinas, Arzani, y la fuerza política de La Sota para reclamar juntos la intervención judicial para terminar con el acampe. Los compañeros nuestros de la tendencia piquetera revolucionaria estuvieron movilizados allá en Córdoba exigiendo que se termine la represión, exigiendo que no se instale la planta de Monsanto, que se apruebe el proyecto de ley que presentó el Frente de Izquierda en Córdoba contra la instalación de Monsanto. En esa misma línea estamos planteando que a nivel nacional, en el Congreso, el Frente de Izquierda proponga un proyecto donde el Congreso de la Nación se pronuncie y resuelva que no se instale Monsanto en toda Argentina. Por eso también peleamos contra el fraude para que pueda asumir el cuarto diputado nacional del Frente de Izquierda por Córdoba, justamente Liliana Olivero, que fue la que presentó en Córdoba el proyecto para que no se instale esta planta. Y en ese sentido va a haber el día lunes una movilización, una jornada de lucha desde el Congreso de la Nación a las 6 de la tarde, convocada por los compañeros de la Asamblea de la Campe que está en el Congreso ahora mismo contra Monsanto, para exigir que se termine la presencia de Monsanto y repudiar estos hechos que han ocurrido en Malvinas, Argentina, donde la total la burocracia con los compañeros. Entre otras cosas, también, por ejemplo, está la Barrigol allí en San Juan, que aparentemente era la panacea del laburo para la población. Y bueno, aparentemente, además del saqueo, están por suspender personal, están por despedir a gente y hasta mismo por ahí hasta por irse. Hay como una cuestión ahí que no la tengo resuelta, teniendo en cuenta justamente, ¿no?, las características de esta empresa, la Barrick Gold, una empresa contaminante, una empresa saqueadora, evidentemente. Y no sé si yo lo vería con buenos ojos, en definitiva, ello. Pero por otro lado surge esta cuestión, ¿no? Están dejando a gente sin su entrada, sin su sustento. Es decir, uno, si se pone del lado de los trabajadores, en definitiva, por ahí tendría que decir, no, continúen saqueando, pero bueno, por lo menos hay así trabajadores ocupados. ¿Cómo se resolvería esto desde tu punto de vista, del punto de vista de la izquierda, del punto de vista de la tendencia piquetera revolucionaria, en definitiva? Bueno, es importante la pregunta porque tanto el uso de agrotóxicos como la mega minería a cielo abierto son absolutamente nocivos para el conjunto de la clase obrera y la población de nuestro país, porque sus efectos cancerígenos, destructivos para con las poblaciones en general, son gravísimos y por lo tanto no pueden ser utilizados como un método válido a la hora de producir ya sea alimentos, ya sea minería, ya sea lo que sea. En ese sentido, lo que se requiere, por lo tanto, es una política de conjunto que reconvierta la industria, que se termine la utilización de agrotóxicos y de megaminería a cielo abierto, que se utilicen los métodos necesarios para efectivamente producir, pero sin destruir a la población a través de la contaminación, y que todos los compañeros que trabajan, tanto los peones rurales como los compañeros que trabajan en la minería, trabajen en esta industria reconvertida donde no se utilicen todos estos mecanismos, métodos nocivos para con la población en su conjunto. Por eso tiene que haber una lucha unificada entre los trabajadores, la clase obrera y todas las organizaciones, las asambleas que luchan contra la megaminería a cielo abierto, que luchan contra Monsanto, para que se termine esta situación y para que efectivamente todos puedan tener trabajo y al mismo tiempo no tengamos que sufrir esta contaminación que nos afecta a todos, incluyendo los propios trabajadores que trabajan adentro de las minas que se explotan a cielo abierto, o incluso los compañeros peones rurales que trabajan en los campos, que sufren la propia contaminación de la utilización de agrotóxicos. Ellos mismos están afectados por esa situación y su interés también luchar en contra de esto. Bien, estamos conversando aquí con Juan Marino, dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria. Aprovechamos también para saludar aquí, que nos visita al piso, Nicolás Viñas. Él es militante de la agrupación Razón y Revolución, quien nos hablará sobre la degradación de las condiciones de trabajo en el sistema de salud, ¿no? Por supuesto, más adelante. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. ¿Alguna acotación al respecto acá de lo que vinimos desarrollando? ¿O simplemente te circunscribís a esta cuestión de las condiciones de trabajo en el sistema de salud? No comments. No quería iniciar un debate largo con el compañero. Sí, ¿no? Bueno, vamos a tener más invitados también vía teléfono, así que va a haber mucha tela para cortar, por lo menos mentalmente. Vamos a escuchar un tema, pegamos la pausa si da y luego regresamos. Thank you.

Opino que plantear la presidencia para ese cargo, nosotros tenemos que denunciar el cargo que ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados, que de última está, digamos, si renuncia el presidente y vicepresidente, todos sabemos que los cargos legislativos tienen también un carácter que pasan a ser parte del Ejecutivo, por lo cual nos parece que lo mejor es denunciar cuál es la finalidad que tienen los diputados y la presidencia de las bancadas y la presidencia tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, que es una función de restringir mediante las distintas comisiones que se discutan las leyes en el mismo Parlamento y no en las comisiones, que son mucho más restrictivas. Uh-huh. Bueno, Patricio, te agradecemos enormemente haber participado aquí del programa y habernos saldado algunas cuestiones que teníamos pendientes con respecto, bueno, al presupuesto, a la realidad porteña. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, era Patricio del Corro, militante del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Bueno, tenemos aquí, como bien dijimos, al invitado Nicolás Viñas, militante de la agrupación Razón y Revolución, nuestros invitados habituales de los sábados. Bueno, él nos hablará sobre la degradación, también dicho así, la degradación de las condiciones de trabajo en el sistema de salud. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, exponga. Bueno, como vos bien decías, vamos a hablar un poco de la degradación de las condiciones laborales, que es algo que no suele remarcarse cuando se habla del sistema público de salud. En general se suele hablar de turnos para dentro de 6 meses o cierres de salas, pero se deja un poco de lado las condiciones en las cuales trabaja el personal. De hecho, se asocia a los médicos con gente de dinero, con mi hijo el doctor. El otro día leía una pequeña obra de Rafael Barrett donde se habla hace ya casi 100 años del médico como alguien rico. Y hoy en día no vemos que esto sea algo general de los médicos, de hecho vemos lo contrario. Y en particular yo me voy a detener en las condiciones laborales de los enfermeros, los residentes y los concurrentes. Y para eso yo partiría de dos supuestos teóricos. El primero es un proceso de deterioro y fragmentación de la clase obrera en general y de los trabajadores de la salud en particular, que se ve reflejado en los modos de contratación. Diferentes trabajadores que realizan las mismas tareas están contratados bajo diferentes modalidades. Esto después lo voy a contar en detalle, pero vemos que residentes y concurrentes realizan las mismas tareas que especialistas de planta y auxiliares de enfermería que realizan tareas propias de enfermeros o licenciados de enfermería, lo cual afecta a las condiciones laborales e incluso afecta la organización en pos de mejorar esas condiciones de lucha. Y entendemos esto como una estrategia de largo plazo de la burguesía para atacar a los trabajadores, oponiendo a la idea de la flexibilización laboral como algo reciente, la década del 90, o que arranca recién con la dictadura, como si antes hubiera habido años de oro de las condiciones laborales. Nosotros entendemos que la lucha del capital contra el trabajo es una estrategia a largo plazo. Y también partimos de un proceso de proletarización y pauperización de la pequeña burguesía. Nosotros podemos ubicar anteriormente a los médicos como una fracción menor del capital local, como trabajadores que pueden invertir en medios de producción, en consultorios, y reproducirse como una fracción menor del capital, pero que hoy en día esto ya no sucede con la misma asiduidad. Si hace 70 años un médico podía poner un consultorio, comprar un departamento y las maquinarias necesarias para atender a sus pacientes propios, hoy en día lo que tendemos a ver es que los médicos de 30, 40 años alquilan consultorios con otros profesionales, es decir, un mismo espacio junto a 4 personas más, y que los pacientes que reciben no son propios, sino que son de obras sociales. Es decir, ellos son un apéndice de los grandes consorcios. Y en este sentido, también vemos que, producto de la concentración en la rama médica, los consultorios ya no son el fuerte de los ingresos de los médicos, sino que tienden a haber en algunas fracciones, como en particular los residentes y los concurrentes, una tendencia a vivir de la venta de la fuerza de trabajo. Uh-huh. Yendo un poco al tema de los enfermeros, los enfermeros, hay dos niveles de enfermería. Por un lado está el nivel auxiliar y por el otro lado el nivel profesional. Esto está establecido según la Ley Nacional 24.004 y en la Ciudad de Buenos Aires esto es la 298. Y estas dos categorías se diferencian por el hecho de que el auxiliar está capacitado para realizar tareas relativas con la higiene y el confort del paciente, bañarlo, cambiar las sábanas, y el nivel profesional con las tareas que uno puede asociar normalmente a la enfermería, que es administrar los cuidados, etcétera, etcétera. No obstante, vemos que en los hechos, a pesar de lo que dice la legislación, esta diferenciación se disuelve. Vemos que los auxiliares de enfermería realizan tareas propias y trabajan a la par que el personal de enfermeros, lo cual es una forma de abaratar mano de obra, porque yo contrato un enfermero por un básico de 2.600 pesos, que a fin de mes puede llegar a 8.000, pero a un auxiliar lo contrato por un básico de 1.400 y le pago 4.000 a fin de mes. Y esto a su vez provoca una cantidad muy grande de accidentes, porque personas que no están capacitadas para realizar tareas de enfermería, como poner catéteres, sondas, etcétera, etcétera, terminan en la práctica provocando accidentes, y estos accidentes muchas veces no se pueden comprobar. Por ejemplo. Es decir, hay una mala praxis sistemática a partir de abaratar costos por poner mano de obra no calificada, en definitiva, sí, sí. Que justamente encima, después de la cagada, con perdón de la expresión, no se puede justificar, queda en la nada. Es decir, es el negocio perfecto a costa de vidas humanas en pos de la ganancia. Sí, yo no le daría un avión a alguien que no es piloto, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Y el tema con los accidentes, por ejemplo, no se pueden corroborar porque de golpe un paciente, digamos, que entra en una apnea profunda y un paro respiratorio, y el auxiliar de enfermería, que no tiene los conocimientos necesarios para darle una buena atención al paciente, le va a decir al médico, y bueno, lo vi azulito, pero no detecta la apnea en tiempo y forma como para prevenir uh-huh. Todas las consecuencias que puede llegar a tener. También vemos que a pesar de las tareas que tienen asignadas los profesionales, realizan tareas que son ajenas a su profesión. Los auxiliares y enfermeros realizan tareas de otros oficios o profesiones, por ejemplo, como ser camilleros, modificar los manómetros de los tubos de oxígeno, colaborar con los servicios de nutrición, administrativos. Ellos están, mientras atienden a los pacientes, están constantemente atendiendo el teléfono que suena o viendo el timbre que suena que los llaman de alguna habitación. Colaboran con el servicio de esterilización, con el servicio de vigilancia, todo esto debido a la falta de personal en todos los hospitales. También sí, igualmente se dice lo que abunda aquí, son médicos, o sea, personal de salud, es decir, mucha gente opta como viabilidad para sustento, digamos, dedicarse a la salud. Eso ahora en breve, cuando hablemos de residentes, ya te lo voy perdón a refutar, por haberme adelantado. Pero no, por poner un ejemplo, si hubiera una abundancia de médicos, uno lo primero que tiene que ver es, muchas veces hay pacientes que se tienen que realizar estudios y no lo pueden realizar en determinados hospitales porque no está el profesional. O incluso ahora salió una nota donde la guardia del Hospital San Martín se cerraba por falta de médicos. Es decir, uh-huh. no hay médicos. Los cierres de salas en todo el sistema público de salud son constantes porque no hay profesionales. La terapia intensiva y la terapia media del Hospital Gutiérrez ahora se juntaron porque no hay personal. Es decir, esto lo vemos, si queremos agarrar ejemplos, todos los hospitales tienen un ejemplo de cierre de salas. La sala de quemados del Hospital de Niños de La Plata, que era el centro de derivación de quemados de toda la provincia de Buenos Aires, incluso el Hospital Posadas, que es el hospital más grande de la provincia de Buenos Aires, derivaba a sus pacientes quemados al Hospital de Niños de La Plata, que tenía un servicio de balneoterapia. Bueno, ese servicio se cerró, pero por falta de personal. Es decir, el cuento de que sobran médicos y sobra personal no es cierto para el sistema público de salud. En el sistema público de salud faltan profesionales, faltan médicos, y eso genera un deterioro muy importante de la salud de la población. Volviendo al tema de los enfermeros, bueno, también realizan tareas que no les corresponden, este es lo que estábamos contando, y realizan limpieza de equipos y de ambulancias, es decir, están sobrecargados de tareas que no son propias de su profesión. Es como es una polifuncionalidad establecida. Sí, sí, sí, que no escapa, digámoslo, de ninguna rama de la, ni de la producción ni de los servicios en general, en tanto uno trabajador. Claro. Te contratan de una cosa y terminas haciendo todo. Va. Pasa muy seguido y es vos populi, ¿no? De tener una reunión con amigos, sí, me comentan lo que hacen en la oficina y de todo. Otro comenta lo que hacen en la fábrica, de todo. Es decir, está muy generalizada, digamos, esa polifuncionalidad en cuanto a uno lo contratan, ¿no? Sí, y esto tiene consecuencias también en la salud de los trabajadores. Por ejemplo, lo que pasa es que, bueno, sí, estamos hablando de la salud, un tema delicado, está en juego la vida, ¿no? Claro, para poner un ejemplo, los enfermeros en el Hospital Gutiérrez hace un tiempo realizaban los preparados de quimioterapia, y debido a la pésima infraestructura, donde no había ventilación, no estaba la ventilación correspondiente para realizar esa práctica, una práctica que es propia de técnicos especializados en ese tema, los enfermeros terminaban con enfermedades muy severas, producto de realizar tareas que no son las propias y de condiciones laborales nefastas. También lo que podemos ver, esto de falta de personal, para poner un ejemplo muy claro, muchas veces se dice, bueno, sobran médicos, sobran enfermeros. No, en el sistema público de salud podemos ubicar más o menos 4.000 enfermeros como faltante, 700 en el SAME. En el SAME se ve en particular con una figura que es la del CHO enfermero. Son choferes que manejan un taxi y un día dijeron, bueno, voy a manejar una ambulancia y terminan realizando tareas propias de la enfermería arriba de una ambulancia, que es una para colmo. Claro, arriba de una ambulancia, que es ni más ni menos una unidad de, claro, crítica. Realizan tareas a la par como si fueran enfermeros y claramente no lo son. Yo había traído unas cosas legales que hablan de esto, que son terribles, que uh-huh. reconocen esta situación, de hecho, y dicen, bueno, de acá a 10 años todos pueden seguir haciendo todo lo que no tienen que hacer, pero se va a regularizar. Y esto trae consecuencias muy, muy graves. Por ejemplo, para realizar un RCP en una ambulancia, si está el equipo completo, que debe ser un médico, un enfermero y el chofer, las posibilidades de que la reanimación se produzca son de un 80%. Ahora, cuando el enfermero no está, esas posibilidades se reducen al 50%. Es decir, si jugamos 11 contra 11 y perdemos, bueno, perdimos. Pero si somos 9, perdemos, pero por una faltante de personal. Bien, ¿y hay alguna forma de revertir esta crítica situación teniendo en cuenta, digamos, la voluntad política del trabajador de salud? El problema en este caso no es un problema de voluntad de los trabajadores, sino un problema estructural. No depende de los enfermeros, que tienen mucha voluntad de que los pacientes salgan adelante, sino que no pueden combatir la falta de personal ni las condiciones nefastas en las que se encuentran. Es una pregunta difícil, digamos. Hay que hacer una modificación integral del sistema de salud. No depende de la voluntad de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, señor, por habernos acompañado. Esto, creo yo, ha sido todo, ¿no es cierto? ¿Ha sido todo? Así es, ha sido todo. Aparentemente se terminó el programa. Bueno, lo dejamos con el programa que viene, Tranqui 120. Ajá, sí, el programa más gracioso de todas. Bueno, muchas gracias por comprender este programa, que se queda un poquito más tarde y todo eso. No, pero no hay problema. Estoy un poco difónica hoy, la verdad. Estoy muy cansada. Vengo de un rodaje de 10 horas de una película y, bueno, nada, estoy muy... no sé cómo se dice la palabra, estresada, ¿eh? Sí, estresada. Sí, creo que estás estresada, Sol. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, ya nos íbamos, no, así bien, que... Igual la idea es hacer un pase y ir charlando un rato, así que no irá. Ah, bien, ¿y qué tienen para hoy, además de ese pedazo de embudo? Ese pedazo de embudo que trajo Fran. El embudo, ¿qué onda con Fran con ese embudo? Es un embudo que estoy implementando. Estoy implementándolo para lograr algo. Quiero causar shock. Lo vamos a causar, me parece. Eso no tiene otro destino que causar shock. Sí, claramente. Quiero que la gente... Igual acá por acá no lo van a poder ver, ¿no es cierto? No es muy radial, ¿no? Pero no con, con imaginación y voluntad se puede. Sí, yo creo que ¿o sí? No. Igual la sí, gente es cruel, La gente es cruel. Ojo con la imaginación. Che, bueno, nosotros nos despedimos, lo dejamos aquí con la gente grosa de Tranqui 120. Juan, muchas gracias a ambos por haber venido. Será hasta el sábado que viene. Chicos, nada. Muchas gracias por este pase, chicos. Nos vemos. Gracias a vos. Lucha final y se alzan los pueblos con valor. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica.